Es martes y no vamos a acabar nuestro espacio de la mañana sin una de las secciones que nos viene acompañando durante todo este tiempo estival. El cuidado de los pies, que bueno, pues es recomendable, muy recomendable durante todo el año, pero que bueno, tiene sus particulares, sus peculiaridades en el tiempo de verano, el tema del calor y demás, y todas esas cuestiones que nuestro podólogo de referencia, nuestro podólogo de cabecera, Javier Bocanegra, nos ha estado contando durante todas estas semanas. Un Javier Bocanegra que hoy también lo tenemos al otro lado del hilo telefónico para abordar tantas cuestiones como tienen relevancia o relación también con la práctica deportiva. El pie en la práctica deportiva va a ser el tema que centre nuestros próximos minutos aquí en la mañana. Javier Bocanegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rubén. Un placer saludaros. El placer es mutuo, como siempre, cada martes fiel a tu cita. Antes de empezar o antes de continuar, Javier, recordarle a la audiencia que tendremos hoy y la semana que viene nuestra última entrega. Así que si tienen alguna duda, alguna cuestión relativa al tema que hoy nos concierne o cualquier otra, pues pueden enviar sus consultas, ya saben, a los números de siempre, números habilitados aquí en la radio. Hoy la práctica deportiva. El pie en la práctica deportiva. Javier, ¿por qué? ¿Qué te parece interesante de este asunto para que nos comentes? Bueno, queríamos también, siguiendo un poco con la línea de estos programas anteriores, pues hablar, teniendo en cuenta de que ahora están empezando las pretemporadas en el fútbol, ahora cuando después de las vacaciones todos estamos pensando un poco en retomar las actividades deportivas que por la calor en algunos casos vamos dejando atrás. Entonces es importante conocer, ¿no?, esos aspectos de que la buena salud del pie repercute durante la práctica deportiva, que si lo es para, hay que tener una buena salud para disfrutar del periodo estival, sobre todo hay que tener también un pie fuerte y muy en forma para ir retomando esas actividades deportivas y a la postre, debido a esas desadaptaciones típicas veraniegas, no aparezcan ciertos problemas. Entonces, en el programa de hoy quiero hablar sobre esa práctica deportiva y sobre todo los aspectos más importantes, como son que los oyentes conozcan por qué es importante tener una buena salud del pie en el deporte, cuáles son las connotaciones que ha de tener ese pie, ese cuidado, y que conozca un poco también cómo evaluamos el pie de cara a la práctica deportiva, así como, bueno, dar un poco unas pinceladas generales acerca de las lesiones, de las características básicas o generales que debe de tener un calzado deportivo, y dotarles también de una serie de consejos propios, ¿no?, para que, como ya digo, el pasar del periodo estival a las tareas propia de preotoñales, que tengamos un pie con una buena salud y que a lo largo del otoño y el invierno no tengamos tampoco muchos problemas, o sobre todo prevenir o minimizar el impacto que puede tener, porque como ya digo, el pie después del verano suele entrar con unas ciertas debilidades que están muy condicionadas al calzado veraniego también, y que luego le queremos pedir mucho. Por lo tanto, creo que es interesante ir cerrando esta serie, ¿no?, pues también tocando el pie y el deporte, y que esos deportistas, esas personas que les gusta el deporte, bien a nivel semiprofesional o aficionado, que sepan que, bueno, la importancia que tiene el pie como órgano sustentador y como órgano de movimiento. Ahora te voy a preguntar por qué consideras importante todo esto, pero antes me parece interesante abordar en qué punto se encuentra el pie ahora, final de verano, después de unas semanas, unos meses en los que seguro que todos hemos andado con chanclas, hemos andado descalzo y también hemos metido incluso, no sé si eso afecta, el haber estado entre piscina y playa también, estando el pie en remojo mucho tiempo. ¿En qué punto se encuentra el pie en este momento? Bueno, el pie normalmente en esta fase veraniega, después de que hemos pasado unos días de descanso, de vacaciones, hemos caminado, hemos utilizado los calzados, como bien dice Rubén, el uso de chanclas, pues normalmente el pie suele venir en un estado, de dilatación, de expansión, por la libertad que le proporciona el calzado de verano. En algunos casos viene excesivamente dado de sí, por decirlo de una manera simple, precisamente por el uso de la chancla, porque hemos a lo largo de los programas hemos ido comentando de que la chancla no es un zapato muy, no es un zapato recomendable para caminar, pero simplemente está diseñada para el uso en sí de lo que es la protección en zonas de baño, zonas de piscina. Y eso conlleva de que en caso de que personas que utilizan la chancla también para otro tipo de actividades, porque el pie se tiende a distender más de la cuenta, muscularmente el pie se debilita en cierta manera, y es el origen de las futuras apariciones de las fascitis plantares, por ejemplo, o distensiones musculares que a la postre van a limitar mucho el retomar la actividad deportiva. Así que el pie en esta... muscularmente, ligamentosamente, pues ya viene un poco con esa debilidad. Como bien dices también, la exposición del pie de verano a la intemperie pues conlleva también una aparición importante de las sequedades, callosidades, endurecimientos, que a la postre también van a alterar un poco lo que es la pisada en algunos casos, no en todos. Porque hay pies que dentro del desorden se equilibran y no generan dureza ni callosidades, pero hay otros tipos de pies que sí. Pues entonces, evidentemente, puede ser el punto de partida de la aparición de algunos problemas que pueden aparecer y son frecuentes en algunos casos de que aparezcan en esta época posveraniega, digamos, que el verano no ha terminado, nos queda algo, pero bueno, que sí es verdad que por retomar las actividades pueden aparecer. Así que en un punto de cuidado, que hay que vigilarlos muy bien y hay que hacer una adaptación muy importante para retomar las actividades. Pues ahora vamos a hablar un poco más adelante de los consejos preventivos, Javier, pero antes vamos a meternos ya de lleno en este tema de hoy. ¿Por qué consideras que es importante el pie en la práctica deportiva? Bueno, el pie es muy importante por varios aspectos. Es muy importante, como ya digo, esas razones, pero sobre todo porque es que su salud va a afectar sobre todo a un apartado del rendimiento deportivo, la eficiencia energética en el deporte y en la prevención de las lesiones de tipo deportivo. ¿Por qué? Pues mira, en primer lugar porque una buena pisada proporciona sobre todo una base estable y equilibrada que va a transmitir pues al resto del cuerpo esa estabilidad, proporciona una buena alineación articular, así como una buena tensión muscular. Entonces, esto repercute, por ejemplo, en el gesto deportivo, en cualquier disciplina. ¿Qué es el gesto deportivo? Pues, por ejemplo, un lanzamiento a canasta, un chut, un pase, un golpeo a la raqueta. Pues todo eso, parece que no, pero todo gesto deportivo está muy condicionado a una buena pisada. Una buena alineación condiciona un buen apoyo, un buen equilibrio y, consecuentemente, el deportista tiene una seguridad en cualquier gesto que tenga que hacer, en cualquier especificación del deporte. Una pisada correcta optimiza, por ejemplo, la biomecánica de la carrera y permite un mayor y un mejor impulso, así como una menor resistencia al movimiento. ¿En qué se traduce esto? Que parece muy técnico, pues simplemente es fácil. Es decir, si yo piso bien, el gasto energético que yo tengo es menor. Por lo tanto, mejoro el rendimiento deportivo. No funciona igual un pie con una pisada alineada que un pie con una pisada desalineada. Pongamos, por ejemplo, un pie supinado, un pie muy inestable o un pie muy pronado. Ese tipo de alineación repercute en eso, en ese tipo de, sobre todo en el gasto, ¿no? Es importante la prevención de lesiones, como ya decía. La mala pisada aumenta el riesgo de padecer lesiones. ¿Por qué? Porque perdemos alineación. Las articulaciones no son congruentes, es decir, no van bien alineadas unas con otras. Por lo tanto, las tensiones musculares y ligamentosas trabajan más unas que otras y, consecuentemente, se puede producir ese tipo de dolencia, o de daño, ¿no? La buena pisada es importante también porque estabiliza la columna vertebral y la postura. Eso contribuye a mantener una buena alineación, tanto de la columna como posturalmente. Es esencial, por ejemplo, en disciplinas de carrera. También influye también en disciplinas como el tenis o el baloncesto. Es decir, si nosotros tenemos una buena alineación, se alinea todo el miembro inferior, evidentemente, y tenemos una buena alineación de postural, y consecuentemente vamos a mejorar también el rendimiento deportivo, así como el gesto. Uh-huh. O sea que, como puedes ver, claro, influye. Otro aspecto también que es muy importante, la buena pisada nos proporciona un aspecto también que parece que no lo echamos muy en cuenta, pero es la comodidad y el confort. Sobre todo, tener una buena pisada lo que nos proporciona es una sensación gratificante y cómoda a la hora de realizar el deporte. Y esto va a permitir, fíjate qué aspecto, el estar concentrado en el juego, mental, en la actividad. Sí. Y eso nos proporciona esa seguridad y la afinidad con el gesto deportivo. O sea que fíjate si es importante, incluso son aspectos que incluso ni pensamos, pero si yo estoy cómodo de pisada, evidentemente yo no voy a pensar en mis pies, no voy a pensar en la dolencia, me voy a centrar y concentrar perfectamente en la actividad deportiva, en la zancada que doy, en cómo voy a darle la raqueta, cómo voy a lanzar. Y eso es bueno porque a la postre mejoramos nuestro rendimiento deportivo, que en definitiva es lo que vamos buscando todos. Uh-huh. A nivel profesional lo que queremos es conseguir un buen resultado, a nivel particular lo que queremos es superar a nosotros mismos. También, también queremos un buen resultado, Javier, a nivel amateur. Eso es. Todos queremos un buen resultado. Estaba pensando también, estaba viendo estaba imaginándome, ¿no?, a Carlos Alcaraz bien posicionado a la hora de golpear la pelota con la raqueta, y eso es lo que le permite ponerla a lo mejor en la esquina. Sobre todo también eso, ¿no?, el aspecto mental, ¿no?, el poder, si tú estás pendiente al pie, pues ya no estás pendiente a otras cuestiones de la práctica deportiva. Sin embargo, si te has olvidado del pie, porque claro, todo, si tienes una molestia en el pie, estás continuamente pensando en el pie. Efectivamente, mira, por ejemplo, hablamos de Alcaraz, pero mira, por ejemplo, la lesión de Rafa Nadal. Sí. Por ejemplo, daros cuenta cómo le está limitando completamente ya a estas alturas la vida deportiva, aparte también, evidentemente, del desgaste físico de la edad. Pero ahí tenéis un claro ejemplo de lo que es un problema, una enfermedad en el pie, cómo le está repercutiendo en el rendimiento deportivo, incluso en todo, porque es que si no apoyamos bien, evidentemente, no parte bien el gesto. Entonces, claro. Esa es la repercusión que tiene. Y Javier, y cuando hablabas de mejorar el rendimiento con una buena pisada, me estaba imaginando, también decías, ¿no?, a los atletas, ¿no?, a esos que se pegan kilómetros y kilómetros en el asfalto. Al final, si tienes una buena pisada, o la pisada correcta, al final el rendimiento, estamos hablando de segundos y de minutos, según las distancias en las que se mueva cada uno. Para eso siempre hablamos mucho del estudio de la pisada. ¿Qué es exactamente, o qué se mira, qué se determina en un estudio de la pisada? Bueno, el estudio de la pisada, lo primero que tengo que aclarar es que es un nombre común, o digamos vulgar, no es técnico, que le damos para que la población conozca un aspecto. Realmente el estudio, lo que llamamos análisis de pisada, es un análisis biomecánico biopostural, donde se analiza todo el conjunto del miembro inferior. ¿Por qué? Se analiza el pie. Nosotros, como especialistas en medicina del pie, los podólogos, estudiamos el pie, pero es indisoluble, van cogidos de la mano el pie con el resto del conjunto del miembro inferior y la columna lumbar. ¿Por qué? Del pie parte todo. Por lo tanto, en el análisis, por decirlo de alguna manera, es un análisis biomecánico, donde se hace un análisis concienzudo, meticuloso, del estado articular del paciente, del estado muscular, del estado sensitivo, según los casos también. Y posteriormente lo que hacemos es, evidentemente, es un análisis de las huellas plantares del paciente, porque la tipología de huella determina en gran medida los factores de riesgo que puede tener ese deportista, ese corredor, ese jugador. Y catalogamos el pie, y en base a eso, pues, posteriormente, en ese análisis de pisada, se estudia también, mediante sistemas informatizados, tanto la estática postural, vemos exactamente las asimetrías, o para que se entienda de una forma más simple y llana, vemos, por ejemplo, si el deportista tiene alguna descompensación y funciona con una pierna más larga que otra, y que a la postre le está alterando, por ejemplo, la alineación de caderas. Y lleva también intrínseco, dentro de ese análisis biomecánico, de ese análisis postural, pues un análisis de la forma de caminar, en el caso que sea, por ejemplo, un andador o un corredor, vemos la técnica de carrera, las compensaciones que hace ese deportista en las diferentes fases de apoyo mediante grabaciones y mediante análisis angular de esos desplazamientos. El resultado de esos análisis, pues, determina los factores de riesgo o la necesidad o no de ser tratado, que en muchos casos, hay que decirlo, hay de tratarlo mediante soportes plantares o recomendaciones físicas o recomendaciones acerca del calzado. Así que es una consulta bastante completa, bastante compleja, todo hay que decirlo, porque son muchos los factores. En el caso, es compleja siempre, porque el ser humano es complejo en sí, en el movimiento. Las repercusiones que tiene el pie muchas veces son efectos mariposa, es decir, pequeños desplazamientos del pie repercuten en gran medida con una importante sacudida a la parte superior del miembro inferior, produce cierta dolencia. Entonces, es una consulta, un análisis muy complejo que debe de ser tomado con mucha importancia. También hay que decir que debe ser realizado por un especialista en medicina del pie, por un podólogo. No nos valen los estudios de pisada de las tiendas deportivas, no es personal cualificado, entonces no son orientativas, ni siquiera son de una información útil, y os voy a decir por qué, ya entrando en este detalle, porque nunca hay dos pies iguales y nunca hay dos pisadas iguales. Por lo tanto, no hay es difícil determinar en una lesión de pisada en una tienda qué tipo de zapatilla vas a necesitar, más que otro aspecto. Pero todos esos son los factores, son los datos que se extraen del estudio de pisada o del análisis biomecánico del deportista. Como puedes ver, son evidentemente, como ya digo, altamente complejos, además desgranamos muchas veces esa dolencia, buscamos la relación causa-efecto entre la existencia de la dolencia y el por qué aparece, ¿no? Pues, como puedes ver, eso es lo que es el estudio de pisada, un análisis completo de los pies y del conjunto del miembro inferior, que, como ya digo, va indisolublemente unido al funcionamiento del pie. Javier, ha hablado de la cadera, y es que, bueno, sabemos que una mala postura del pie, una mala pisada, al final todo eso va reflejando para arriba. Al final el pie es la base de todo, y eso pues nos puede llevar, imagino, ¿no?, desde sobrecarga en los gemelos hasta esas dolencias en las caderas. ¿Son esas las lesiones más frecuentes o cuáles son? Bueno, hay dolencias, como bien dice, de la zona superior, del conjunto del miembro inferior, de cadera, de la zona, la columna lumbar, en rodilla. Suelen ser lesiones que pueden aparecer no vinculadas a un dolor de pies, porque es cierto que hay pacientes que no le duelen los pies, pero en cambio tenemos una dolencia superior, pero sí, efectivamente, por una mala alineación se produce dentro de la cadena muscular un desajuste y puede dar reflejo en el eslabón más alejado, ¿vale? Suele ser alguna de las más frecuentes, pero centrándonos en el aspecto del pie, digamos, las que suelen aparecer muy frecuentes suelen ser los esguinces de tobillo o distensión en diferentes grados, que están muy relacionados con los pies varos o pies supinados o inestables, ¿no?, de retropié. Son los más propensos a que, por una irregularidad del terreno o un mal gesto deportivo, el pie se pueda, inclinarse al borde lateral y se produzca esa distensión ligamentosa, que afecta sobre todo al lado externo del tobillo, y que pueden provocar este tipo de dolencia. También en los deportes, en la carrera de montaña, también debido al terreno, a la irregularidad del terreno, a esas piedras y demás, también esos pies inestables, pues puede producirse también este tipo de lesiones de tobillo. La lesión, digamos, reina, entre comillas, ¿no?, entre comillas, que puede aparecer también, sobre todo en esta época del año, suele ser la famosa fascitis plantar, esos dolores plantares, dolores de talón, que suelen estar muy vinculados a desajustes en pies planos o pies cabos, porque la tensión muscular en los pies cabos, por tener el puente más elevado, hay una mayor contractura, y suele aparecer también en situaciones también de deportes como el fútbol y el fútbol sala. Eso está muy vinculado también con esos desajustes posveraniegos, y que además la pretemporada, por el uso del calzado deportivo específico como el multitaco o el taco, hace que sea un zapato de bajo drop y genere pues tensiones musculares en algunos pacientes que suman, ¿no?, esa tensión muscular que ya tiene el paciente, y puede producir también esa fascitis plantar o esa dolencia del arco plantar, tanto interno como externo, y que derive en esa fascitis plantar. Los dolores de talón también suelen ser muy típicos de aparición en esta época, pero fíjate que es un dolor de talón que puede aparecer en adulto, de hecho suele aparecer, ya empiezan las primeras consultas, el dolor de talón, pero aparece también en niños. En niños, ya lo hablábamos en el programa anterior de la enfermedad de Sever, que es un desajuste entre la velocidad de maduración del hueso calcáneo y el tendón de Aquiles. Situaciones de alto rendimiento deportivo, desajuste o velocidades de adaptación muy altas, hay niños que pueden debutar ahora en estos primeros estadios con esa dolencia de talón, que, como ya dijimos, es una alteración limitada en el tiempo, autolimitada, pero que puede alterar el rendimiento deportivo del niño, sobre todo ahora en esta fase. Por lo tanto, atento a esas primeras dolencias que puedan aparecer en el dolor de talón en niños en crecimiento, en torno a los 8, a los 13, 14 años, que son ya más tardíos, pero que pueden debutar con esa dolencia y que deben de ser evaluados debidamente y tratados debidamente en el caso de que se confirme el diagnóstico. Aparecen también la metatarsalgia por estrés, también vienen muy vinculadas a esos desajustes. La metatarsalgia, como ya dijimos, son dolores de diferentes características en la zona de apoyo del antepié. Aparecen también las ampollas, también porque estamos en una época todavía de calor y por rozamiento, esos desajustes. Aparecen también preveraniegos, aparecen también en esta época. Las uñas encarnadas también son lesiones frecuentes que aparecen en la práctica deportiva, sobre todo cuando no hay un corte correcto, no hay una higiene de corte correcto, de cuidado correcto. Las onicolisis son los despegamientos, suelen ser despegamientos que se producen en las uñas, se separan y pueden generar también ciertas molestias a la hora de realizar determinadas actividades deportivas, y que parece que no, pero también de cierta manera pueden disminuir el rendimiento deportivo. Las uñas negras, esas uñas negras que no son más que hematomas por microtraumatismo que aparecen en determinadas disciplinas deportivas. ¿Dónde aparecen más? En el running y en el trail running, es donde más suelen aparecer, que no se le da mucha importancia, pero que realmente a veces son el síntoma de un desajuste de la longitud de la zapatilla y un desplazamiento excesivo del pie. Y por último, quizás menos habitual, pero que pueden aparecer también durante la práctica deportiva, son las fracturas por estrés, porque son, impactos repetitivos que en determinados pacientes con malas alineaciones osteoarticulares pues pueden derivar, por desgracia, en esas fracturas por estrés que limitan evidentemente lo que son el rendimiento deportivo. Así como ya ves, el abanico, como ya digo, es bastante amplio. Hay lesiones que pueden aparecer, pueden que no. Hay unos que aparecen mucho y otras que no aparecen tanto, pero que ahí están, que suelen estar bastante vinculadas a la práctica deportiva. Javier, ha hablado de lesiones también algunas frecuentes en niños, que empiezan a aparecer en niños. Y antes hablábamos del estudio de la pisada. ¿Tú recomiendas un estudio de la pisada también en niños? ¿A partir de qué edad lo recomendaría? Sí, bueno, a ver, el estudio de pisada es recomendable para todo el mundo, sobre todo, máxime, si vas a realizar, vas a empezar a hacer una actividad deportiva o si la haces habitualmente. Entonces, un niño que va a empezar una pretemporada, aquí hay que hacerlo como lo hacíamos en el fútbol profesional. Es decir, en pretemporada nos reunimos y vemos jugador por jugador y determinamos cómo está y los factores de riesgo. Y entonces se le diseña el soporte preventivo o el soporte terapéutico más apropiado para la práctica deportiva. En caso de los niños, deben de hacérselo todos, pero todos los que vamos a hacer un deporte debemos estar analizados y conocer, cada persona es importante que conozca cuáles son sus carencias. Y sus carencias, o mejor dicho, sus puntos débiles, y conociendo sus puntos débiles aprenderemos también a cuidarnos un poco más. Entonces, es importante que los niños, desde que van a empezar una práctica deportiva, un análisis. Que el niño está bien, perfecto, anualmente, al empezar la temporada, como ya digo, sería lo ideal. Empezar sabiendo cómo estamos. Y a partir de ahí, empezar con seguridad, porque lo que no podemos empezar es con una pequeña dolencia que a la postre va a terminar terminando en dique seco. No buen seguro, claro. En fin. Entonces, es muy importante que se lo hagan desde, sobre todo si van a empezar con las actividades deportivas o actividades de pretemporada, o cualquier persona, como ya digo, que vaya a empezar a hacer algún tipo de deporte. Claro, es que estabas hablando antes del inicio de las pretemporadas, y fíjate la de niños ahora, pues que empiezan, que si el fútbol, el baloncesto, el tenis, todas las escuelas deportivas que tenemos, de atletismo también, así que me parecía también interesante resaltar eso. Hemos hablado de las lesiones más frecuentes. Te quiero preguntar ahora, Javier, por las características del calzado deportivo, en qué se diferencian de otro tipo de calzado, y ya también te voy a añadir luego, si no te acuerdas durante la reportaje, porque sea muy larga, te la recuerdo. ¿Qué buscarías tú cuando tú vas a comprarte un calzado deportivo? ¿Qué buscas? ¿Qué características buscas? Bueno, busco, a ver, hay que decir que las características de los calzados son muy comunes, calzado de calle al calzado deportivo, pero dentro de cada, dividiendo el zapato de calle con el zapato deportivo, el calzado deportivo tiene unas características muy muy específica, es complejo, ¿eh? Ten en cuenta, yo voy a dar unas características, pero ya cada calzado deportivo específico tiene la suya propia, ¿no? Pero bueno, ahora os comentaré más o menos qué es lo que vamos buscando, o qué es lo que voy buscando yo cuando busco una zapatilla para hacer deporte. Mira, el aspecto muy importante para hacer deporte y que tenga en cuenta una persona, por ejemplo, que va a correr, tiene que tener en cuenta un aspecto amortiguador, ¿eh? Es muy importante que debe ser la justa, porque el aspecto amortiguador ayuda a disipar las fuerzas de impacto, ¿eh? Entonces, ese aspecto amortiguador tiene que ser importante porque esa disipación de fuerza evita también daños en el pie. Pero ojo, el aspecto amortiguador ha de ser el justo y el suficiente para cada persona, porque no todos amortiguamos, necesitamos el mismo handicap amortiguador, ¿vale? Pero el aspecto amortiguador es una característica muy importante, sobre todo en carreras, ¿eh? En zapatillas de carrera. La estabilidad, importante, muy importante, y esto es común en casi toda la disciplina deportiva, porque una pisada estable, como ya hemos visto, que repercute mucho en el gesto en el gesto deportivo, ¿vale? Importante la transpirabilidad. ¿Qué quiere decir la transpirabilidad? Bueno, de que el calzado deportivo debe tener unas pieles lo suficientemente de alta calidad como para que se produzca una evacuación del vapor, de esa sudoración, sobre todo en edades entre niños y adolescentes y o personas que padezcan la hiperhidrosis. Porque si liberamos sudor, evidentemente el riesgo de padecer ampollas o rozaduras va a ser mucho menor, ¿vale? La flexibilidad está muy unida también al aspecto amortiguador. Evidentemente no necesitamos la misma flexibilidad en un trail running que para correr en velocidad en pista, pero es muy importante. Por lo tanto, la flexibilidad es un aspecto a tener muy en cuenta porque va a permitir también el movimiento natural del pie. Otro aspecto importante, la sujeción, porque la sujeción va a ayudar también en la estabilidad y la seguridad. A mí, por ejemplo, particularmente, ya que me preguntabas esto, sí, a mí me gusta mucho más el acordonado que el elástico, porque el acordonado me permite jugar con la tensión del cordón a nuestro favor. Y eso es muy importante porque a los pacientes, si los instruimos, según el caso, en cómo atar correctamente, vais a mejorar también el apoyo, vamos a mejorar la propiocepción en el apoyo y, consecuentemente, pues la sujeción influye mucho. A mí, particularmente, recomiendo mucho el acordonado. En niños más pequeños, el velcro ayuda mucho también a darle ese poquito de tensión o no, para que tengamos una buena seguridad. Porque, insisto, va a permitir, en un aspecto muy importante, es que en las zapatillas de deporte o cualquier calzado debe ir bien ajustado al pie y no medio suelto, porque al ir medio suelto lo que estamos provocando es que el pie se desplace dentro del zapato mucho más, provoquemos desgastes, rozamientos en las uñas y sobre todo gastamos mucha más energía, porque estamos, es como el efecto chancla, haciendo un efecto ventosa y lo que estamos contracturando. Entonces la sujeción es un apartado también muy importante, ¿vale? La durabilidad, bueno, pues la durabilidad también es un aspecto que se debe, que es una característica importante y que se debe tener en cuenta porque va muy ligada a la calidad, ¿no? Cuanto más durabilidad tenga, pues mejor va a resistir las fricciones del deporte y más nos va a proteger el pie. No es lo mismo una cosa que la otra. Es decir, nosotros necesitamos un calzado deportivo que nos proteja y que soporte bien las fricciones para que aguante bien y nuestro pie se asiente bien en el terreno y que además dure, ¿no? Que eso es importante también. Y del peso suficiente. El peso debe ser suficiente como para que no fatigue, pero que permita el rendimiento deportivo. Ahí es un aspecto técnico que dentro del calzado específico, las marcas, evidentemente, diseñan las zapatillas o los calzados de las botas de fútbol siguiendo siempre un hándicap de ligereza para que nosotros cuando corramos o nos desplacemos no sea un lastre. Evidentemente no podemos correr en running con una zapatilla de trail running porque la diferencia de peso parece que no, pero hay una diferencia de peso que es correr tirando de una carga aún mayor, que sí que nos fortalece, pero puede ser que nos dañe. Claro. Entonces son aspectos que parece que no están ahí, que no cuentan, pero sí, son aspectos que se deben de conocer y que deben de son características que tenemos que tener en cuenta. Yo no sé si será... Dime. Eso, a la pregunta que tú me hacías, bueno, yo voy buscando en un calzado deportivo, voy buscando... Todo esto, ¿no? Sí, voy buscando todo esto, pero voy buscando la neutralidad. Yo soy usuario de plantilla, muchos años. Yo voy buscando estabilidad, voy buscando un buen agarre, voy buscando una zapatilla que no interfiera mi visaje, sobre todo no interfiera mi propio tratamiento en sí, que eso deben de tenerlo los pacientes. Es decir, un paciente va a buscar una zapatilla, es decir, yo no, porque yo sea pronador, yo no me compro una zapatilla pronadora. Es decir, hay que tener en cuenta que esos aspectos deben de ser extraídos del estudio de pista. Entonces, voy buscando una, si no lo conozco, mi aspecto, voy buscando una zapatilla neutra, voy alejándome un poco de la estética, yo voy buscando más la funcionalidad. Zapatillas, y se conjuga perfectamente. Algunas veces encuentras algo funcional con algo que estéticamente nos guste, pero muchas veces nos guiamos, pues vamos a la tienda y nos guiamos directamente, uy, esta me encanta, y ya está, me la pongo y no tengo en cuenta esos aspectos. A lo mejor mi peso, ¿me viene bien o no me viene bien? Es decir, esta zapatilla, voy a correr, ¿para cuánto? ¿Hasta cuánto tiempo me sirve para correr? ¿A qué velocidad? ¿A qué ritmos? Es decir, hay aspectos muy, muy complejos. Yo voy buscando ese acordonaje, como ya he dicho, me gusta el acordonaje más que el elástico, la mayoría son acordonadas, y juego con el acordonado para darme una mayor estabilidad. Pero sobre todo voy buscando también una zapatilla que conjugue bien, me aporte el espacio suficiente para llevar mi plantilla y mi pie esté cómodo. A ver, fíjate, me reía porque al final todo se resume en eso, que te lo iba yo a comentar, pero lo has comentado tú antes. Sí. Y es que al final la que nos gusta, pues es la que no cumple todo eso, la que no nos viene bien del todo, y al final nos decantamos por la que nos gusta más que por la que nos viene bien. Y ahí es donde empiezan los problemas. Claro. Javier, antes de terminar quiero hablar dos cuestiones más. La primera de ellas es que nos des algunos consejos preventivos de cara a todo esto que llevamos hablando durante todo este rato. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, Rubén, mira, lo primero, como yo digo, que el primer consejo que yo le daría a cualquier persona deportista, a cualquier persona que quiera empezar a hacer una actividad deportiva, es que se realice el estudio por un profesional podólogo colegiado. Yo en eso insisto, ya hay que insistir en este aspecto, porque a día de hoy ya comentaremos la semana que viene quizás sobre el aspecto intrusista o el aspecto de estudios realizados por personal no cualificado, y esto debe ser realizado por un profesional apropiado, cualificado y siguiendo los protocolos establecidos. Pero eso sería el primer consejo que se le daría. El siguiente consejo que os daría sería el uso del calzado específico según disciplina. Es decir, ¿qué deporte voy a realizar? Pues esta es la zapatilla que necesito. No realizar cualquier otra disciplina con un deporte que no sea específico para eso, porque influye, cada zapato está diseñado para lo que es. Evidentemente, tener muy claro el patrón de talla y de anchura del antepié, y tener en cuenta las características del deportista en cuanto a peso. Por ejemplo, también hay que tenerlo en cuenta. Ya lo hemos comentado hace un momento, que nuestros oyentes que no se dejen llevar por lo estético o por la recomendación de alguien. Es decir, el calzado deportivo es altamente específico y no nos vale para todo. Hay muchas generalidades, hay muchos modelos, pero no a todos nos viene bien el mismo. Por lo tanto, lo ideal es tomarse un tiempo con calma, analizar bien, probárselo, mejor, como ya digo, por la tarde, mejor que por la mañana, porque el grado de dilatación es bueno, y tener en cuenta esos aspectos que ya hemos comentado anteriormente, sobre todo de longitud, que no necesitamos tres números más para porque el pie no se va a dilatar tanto, necesitamos el margen suficiente como para que el pie se mueva dentro, ¿vale? Entonces hay que evitar dejarse llevar por lo estético y buscar lo que realmente nos venga bien. Ante pequeñas molestias que se tengan antes de empezar la cualquier actividad deportiva, que lo consulten con sus profesionales de referencia, que pregunte, consulte y que se diagnostique, eso es importante, ¿vale? Consejo, si hay molestia antes de empezar la actividad deportiva, en el pie, rodilla, lo que sea, parar la actividad, parar, eso es importantísimo, hay que parar, porque cualquier tipo de lesión muscular que aparezca, si no la tratamos debidamente bien, puede acarrearnos problemas, y una lesión a lo mejor que se resuelve en 10, 15, 20 días, se nos vaya a meses. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. El uso de plantillas, si están prescritas, si se necesita, la plantilla, como yo digo siempre, la plantilla no es un tratamiento para estar en la calle y luego en la práctica deportiva, no. Sí, en la práctica deportiva es cuando más sufre el pie, más sufre el miembro inferior, porque es cuando más le pedimos, es cuando deben de estar puestas en todo momento, porque realmente van a redistribuir las presiones, van a ayudar en las alineaciones y van a ayudar a que el rendimiento deportivo sea mucho más eficiente. Y un último consejo que daría a cada persona que quiera hacer y mantener una buena salud del pie en el deporte, que vaya a empezar, una consulta de limpieza, de valoración de uñas, valoración del estado de la piel, periódica cada cierto tiempo, para mantener esas uñas en un corte correcto, en una salud correcta, y la piel, esos excesos de dureza, queratosis o callosidades limitadas, porque también, como ya digo, son espinas irritativas, que ya hablábamos en otras ocasiones, que pueden alterar la pisada, el apoyo, y consecuentemente derivar en una lesión en las partes superiores del miembro inferior o en el propio pie, por modificar el apoyo. Así que estos serían un poco los consejos generales que daríamos a nuestros oyentes. Pues esto es un poco en cuanto a la práctica deportiva. Javier, no te quiero robar mucho más tiempo, también vamos nosotros un poquito más ajustados, pero sí había una cuestión, y lo hablábamos fuera de micrófono, porque, bueno, ya me habías contado tú en alguna que otra ocasión, bueno, pues los cuidados, el tratamiento que llevas a cabo con José Antonio Nieto. Nuestros oyentes lo conocerán por la serie de retos que lleva a cabo precisamente este sábado. Y es por eso por lo que los quiero traer al hilo de todo esto, porque nos viene muy bien comentarlo, porque este sábado José Antonio Nieto arranca ese reto. Son 4.000 kilómetros los que va a estar andando a lo largo y ancho, ¿no?, de toda España. No sé si en pocos minutos nos puede un poco resumir en qué consiste ese tratamiento, porque es importante que José Antonio se tome en serio, ¿no?, todo esto desde antes de salir, también durante el camino, como me has comentado antes, y si esto también supone un reto para el podólogo. Efectivamente, es un reto, ¿eh? Ya este es el tercer reto que tengo la suerte, ¿no?, y que José Antonio ya ha depositado la confianza, ¿no?, en mí como podólogo. Y sí, es un reto, ya lo fue las dos ediciones anteriores, en este lo es más todavía. Sí, es verdad que José Antonio, yo tengo que decir que es una persona que como paciente tiene muy claro que sus pies son el motor. Son el motor, evidentemente. También hay que decir que mentalmente hay que estar muy preparado para afrontar este tipo de pruebas dentro de la soledad, ¿no?, que va a tener en estas etapas muy largas. Ya tuve la oportunidad en el día de ayer de hablarlo con él. Y José Antonio, como ya digo, tiene muy claro que el pie tiene que funcionar bien para llevar a cabo este reto. Yo llevo ya años trabajando con él. Está muy en forma, está preparado, lo hemos dotado de sus plantillas personalizadas, adaptadas al 100% al tipo de calzado que él va a utilizar en esta nueva etapa. Y la verdad, bueno, para mí es un reto, un reto como profesional, porque no diría que no piense, son etapas, como ya digo, muy largas, una orografía muy cambiante, temperatura muy cambiante, no es lo mismo la que va a padecer en el Levante que en la zona norte, las humedades, la sequedad de la zona levantina, andaluza, con la zona más del norte. En fin, son muchos los factores a tener en cuenta, y bueno, hay que dotarlo de herramientas, de consejos, y sobre todo estar muy pendiente de eso, de que sus pies puedan funcionar bien en cada una de las etapas que padecer, bueno, y vamos a hacer todo lo posible para que José Antonio vuelva muy en forma y en condiciones. Y como ya digo, yo a él, la verdad, lo veo muy muy preparado, muy mentalizado, bueno, en forma como para empezar con estas etapas que, como ya digo, espero que vaya y que funcionen a la perfección. Va a empezar ahora también la temperatura, va a empezar ahora con 30 grados de máxima en algunos días, en los primeros días de septiembre, va a terminar en diciembre, a principios de diciembre, o sea que la temperatura también va a cambiar. Javier Bocanegra, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, nos emplazamos al próximo martes a ponerle ese colofón a toda esta cita de cada martes, en los que, bueno, pues nos prestas todos estos conocimientos que estoy a buen seguro que nuestros oyentes pues hacen uso de ellos. Javier, muchísimas gracias, un saludo. Pues muchísimas gracias, Rubén. Un saludo a vosotros.